Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Programa número 112, un programa de reflexión vial. Y ahí la oyentada, un saludo muy grande y vamos a saludar a todos. Hoy tenemos equipo completo, ¿eh? A ver, hola Nina, ¿cómo va? Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí me alegro que anda bien, ¿eh? Hola María, ¿cómo andas? Hola, acá andamos perfectamente. Hola Ali, ¿estás ahí? Sí. Muy bien. Hola Lara, ¿cómo está nuestra consejera vial? No estoy. No está nuestra consejera. Bueno, ¿y nuestro señor asador? No, me fui, no estoy. ¿Nuestro señor asador cómo está? ¿Está ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ahí está, ¿eh? Y bueno, ¿tenemos operador hoy? Sí, equipo completo. Alguien ahí. Muy bien, somos un montón, Montón. Bueno, estamos acá, programa número 112 para mandar saluditos a las radios. ¿En qué radio salimos, Nina? Gri. FM Los Coihues 105.5, FM Signos 88.5 en San Antonio Oeste, FM La Tosca 90.9 en Santa Rosa, La Hormiga FM 104.3 en Rosario. Muy bien, muchas gracias, Ali. No sé qué haríamos sin ti, ¿eh? Muy bien. A ver, ahora, Nina, ¿estás preparada? Sí. ¿Qué radio nos falta? También salimos por FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Sol 94.7 en Esquel, por FM Contacto 102.3 en Tartagal y también por Antena Libre FM 89.1 en General Roca. Bueno, bueno, ahí estamos todas las radios, ¿eh? Y no sé si Lea está ahí para hablarnos, decinos. Sí, lo pueden escuchar y ver en vivo en Andar Bien Radio por Instagram, que nos pueden también hacer alguna pregunta, dejar algún comentario y lo atendemos por ahí. ¿Y después qué otros streaming tenemos? También tenemos el radio web de 365 de Daniel Sotero y Radio Espacio Vial. Muy bien, qué grande, ¿Y qué nos queda por saludar? A ver, me toca a mí decir ahora, ¿no? Nos queda FM Imagen de 99.5 ahí en Comandante y Piedrabuena, donde Nina aprendió a gatear, siempre digo lo mismo. Un lugar precioso, Piedrabuena. Radio de la Esfera, acá nomás, 91.5 en el Maitén. Radio Universal, en Río Grande, no es acá nomás, 93.5, bastante lejos, Río Grande. Un saludo grande, bien al sur, cosa del lugar que amamos. Y FM La Tribuna, ahí en Mercedes, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Y estamos ahí, nos está faltando una radio nueva, ¿no? Ahí en Córdoba. Tenemos una nueva radio en Río Tercero, Córdoba, FM Sol 106.9. Nos pueden escuchar los jueves a las 19:30 y la repetición el sábado a las 15 horas. Ahí estamos, así que los que están ahí en Río Tercero, ya ahí nos pueden escuchar. Salimos dos veces a la semana al aire. Así que, bueno, y esto, todo esto es debido a que nos acompañan desde el primer día. ¿Desde dónde? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, gracias Freelop, que tiene su sucursal. ¿En dónde, Lea? Tienen tres sucursales. ¿Tres sucursales tienen? En Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460. Y en Rivadavia, 1395, la que por ahí todo el mundo conoce y la minorista es la de Gallardo, 1460. Sí, donde recomendamos que vayan, ¿no? Que vayan al Changuito, claro. ¿No? Todos los que vienen de vacaciones, que nos escuchan por todas estas radios, que se vengan y hagan la compra de las vacaciones, sí, ¿no? De la semana, de la quincena, si son varias familias. A paquete cerrado, familia, como nos comentaban. Cerrado. Sí, claro, como nos comentaban la semana pasada, es en las otras dos sucursales, 25 de mayo en Rivadavia, que bueno, ahí para compra a mayorista. Exactamente, bueno. Y por Instagram también los pueden ver en @freelopsrl. Exactamente, freelopsrl, ahí también pueden ver las ofertas y bien las direcciones donde queda, ¿no? Si quieren ver el local, bueno, todo ahí para ir a verlo. Bueno, María, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a seguir con nuestra serie de programas que venimos haciendo sobre conducción en condiciones anómalas en el camino. Exactamente. Ya hemos hablado del agua, ya hemos hablado del humo. Y hoy vamos a hablar cómo es la conducción cuando tenemos niebla o neblina. Exactamente. ¿Qué tener en cuenta y qué aspectos considerar del auto y la conducción cuando encontramos niebla o neblina en el camino? Para eso vamos a tener un invitado muy, muy, muy especial. Y ya que hablamos de niebla y neblina, ¿con qué tema musical nos vamos, Nina? Vamos con Neblina de Las Pastillas del Abuelo del 2020. Ahí vamos, operador. Cuando usted lo disponga, salen Las Pastillas del Abuelo al aire. Las pastillas que vienen ahí una por una, ¿no? Hay que empezar a comerlas, ¿no? Primero, como... no hay que tomar pastillas cuando conduzcan en niebla. Claro, no es aconsejable en principio poder tomar pastillas cuando se conduce en niebla, porque nada, uno puede andar mal, ¿no? Pero cuando diga, salimos, ¿eh? Salí a correr, el asfalto ya me quemó toda la planta de los pies, pero nunca me vio frenar si la estaba pasando bien. A la luz de la oscuridad todo parece virtuoso, un olfato que no juzga es curioso. Recorrer otro escenario que pisar, en un micro o en un hotel, las mañanas saben igual. Para algunos es un café, para otros restos del bar, pero siempre sonriéndole, que acá no vale renegar. Un acorde tras otro y ya suelto una melodía. Bailando un rock en la neblina. adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva 1 segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 62. Maquinaria especial. La maquinaria especial que transite por la vía pública debe ajustarse a las normas del capítulo precedente en lo pertinente y hacerlo de día, sin niebla, prudentemente a no más de 30 km por hora, a una distancia de por lo menos 100 metros del vehículo que la preceda y sin adelantarse en otro movimiento. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos con el tema de la neblina, ¿no? Que decía justamente que la maquinaria especial, cuando hay neblina, se tiene que ir a la banquina directamente, ¿sí? Más allá de no ir a 30. Por eso dice que debe hacerlo de día sin niebla, ¿sí? ¿Y qué se entiende por maquinaria especial? Bueno, una muy, muy buena pregunta. Cuando uno busca maquinaria especial, se entendería, o yo entiendo, cualquier vehículo, ¿sí?, que está destinado para un uso que no es el del transporte. Por ejemplo, una máquina que pavimenta el piso, una retroexcavadora. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahí puedo decir un montón. Pero ¿una maquinaria agrícola? Bueno, claro, ahí a eso iba, muy bien. Pero cuando en este párrafo hablan especialmente de maquinaria especial, se refieren a maquinarias agrícolas. Una cosechadora, un tractor con la cosechadora y otra máquina desarmada que la vienen llevando atrás de tiro. Puntualmente, esto se refiere a toda maquinaria agrícola, ¿sí? ¿Y por qué esta restricción a la maquinaria agrícola o especial y no a otros vehículos de gran volumen? Es que, bueno, justamente, viste que no habla de maquinaria agrícola, habla de maquinaria especial, ¿sí? Por eso en realidad sería la agrícola y cualquier otro. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que andan tan despacio, porque andan a 30 km por hora como mucho, y uno viene a 120 en la ruta, o 110, depende de la máxima que sea, y si no respetás la máxima viene a 160, digamos, ¿no? Entonces de golpe encontrarse con un vehículo que está yendo a 30 o a 20 es como encontrarte con una vaca parada, ¿sí? Y entonces, nada, vení de atrás, lo chocás y te haces torta. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que por eso sea de día, sin niebla, para que se pueda ver lo más lejos posible. Y la idea es que vaya tirado lo más a la banquina, cosa que a veces son tan anchas, la cosechadora, por ejemplo, es tan ancha que te ocupa la banquina y parte de la vía real, digamos, ¿no? De la vía con asfalto. Por eso todas estas restricciones. ¿Sí? Dale, entonces, ante la niebla, los únicos vehículos que tienen restricción de transitar son los de maquinaria especial. Todos los otros pueden transitar con las precauciones que vamos a hablar hoy en el programa. Exactamente, exactamente. Últimamente no está escrito en la Ley Nacional de Tránsito, sino que es una restricción que hace la Comisión Nacional del Transporte, que es que ciertos vehículos de transporte, ¿sí?, camiones de mercadería más que nada, los ómnibus pueden, los de transporte de personas sí, no pueden circular los feriados y tienen unas restricciones más que nada por el tránsito, ¿no? No tanto por la visibilidad. En este caso puntualmente está hecho a que se vea bien, bien de lejos. Ante un escenario de mucha neblina, ¿alguna autoridad puede decidir que se para el tránsito por completo? Podría, ¿sí? En realidad, bueno, después lo vamos a ver, si no lo hablamos con el invitado, lo hablo más tarde, pero hay una señalización horizontal que habla sobre la neblina que te va restringiendo las velocidades, pero siempre está policía, inspector de tránsito, mata reglamentación, mata señalización vertical o horizontal, mata reglamentación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? No hice nada frente a la neblina, a la ley de tránsito, pero hay una señalización horizontal en este caso, puede ser que sea vertical también, que te pueda decir, che, frente al blanco de neblina, tirarse a un costado. Y ahí hay que hacerle caso al cartel. Si no está el cartel, o si el cartel está, pero hay un inspector de tránsito, o hay una, la autoridad correspondiente, esos te pueden decir, hay mucha neblina a un costado. Porque la verdad es que muchas veces en los bancos de neblina no se ve nada, pero nada de nada. Yo he estado en Ezeiza, hay unos bancos de neblina que ves 3 metros para adelante y no ves nada más. Con lo cual ahí se aconseja siempre ir tras un costado. ¿Hay alguna diferencia entre niebla y neblina? Sí, hay alguna diferencia. La diferencia es muy técnica, ¿sí? Es el tamaño de la gota, ¿sí? Y la cantidad. Es muy técnico, pero sí, hay una diferencia. ¿Y cuál es más complicada? La niebla. La niebla suele ser más densa o se ve menos que la neblina, ¿sí? La neblina es como una nube baja. Y la niebla es como la humedad de la tierra que sube y forma esa nube, pero no es una nube, digamos. Es un tema re técnico, ¿eh? Por eso no lo traje a colación para no confundir a la gente. Pero a lo que es la percepción es muy parecido, digamos, ¿no? Uno no ve nada. Así que un poco es eso lo de la ley. Y nada, tener bien en cuenta el tema de que los vehículos de gran porte son importantes verlos, ¿no? Y frente a la neblina es importante ver y ser visto. Por eso está bien claro diciendo que si hay neblina o niebla, estos vehículos no pueden transitar. Así que, en función de eso, ¿con qué tema vamos? Lara y Alicia, ¿qué vamos a escuchar? Neblina. ¿De quién? De las palmeras. Los Palmeras, muy bien, muy bien. ¿En qué disco sale? Volé la paloma, un toque diferente. Muy de bien. De 2004. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo quiero, operador? Del pecado, quieres calmar tu pasión tan desenfrenada con otro, pero terminas pidiendo que vuelva a tu lado. Tienes neblina, neblina en tu pensamiento, y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar. Que yo viva embriagado de tu amor desenfrenado, lo siento. A ti la pasión te ciega, te voy a olvidar. Neblina tiene tu alma, tus ojos me causan pena. Buena. Neblina tiene tu alma, tus ojos. pensamiento. Y es que tu cuerpo de Venus te incita a pecar. Si quieres que yo viva embriagado de tu amor desenfrenado, lo siento. A ti la pasión te ciega, te voy a olvidar. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Ahí estamos, ¿eh? En el tercer bloque ya de vuelta. Y bueno, tenemos en línea nuestro invitado súper, súper especial, un gran amigo mío, se llama Rubén Faría y él es instructor de manejo de la Escuela de Conducir GO, en General Pico de La Pampa, lugar donde hay bastante niebla o neblina. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Nicolás y audiencia, buenas tardes. Bien, Nicolás, bien, bien, gracias. Gracias bueno. Por este todo, gracias. Hola Rubén, te habla María Clara. Hoy tenemos un programa que estamos hablando sobre la conducción con situaciones de neblina o niebla. Cuéntanos cuáles serían los principales consejos que tú nos puedes dar cuando nos toca conducir bajo estas circunstancias. Bien, esta es una circunstancia que nosotros en seguridad vial le llamamos condiciones ambientales adversas o climatológicas adversas, tanto la lluvia, el hielo, la nieve, el viento. La niebla es bastante frecuente en esta zona central del país, especialmente cuando tenemos una época de humedad, que no ha sido justamente este invierno, que ha sido un invierno muy seco, pero hemos tenido algunos días con intensa niebla. La niebla se define como aquella cantidad de partículas, de gotitas de agua, que nos limitan considerablemente la visión, cuyo alcance sería menor a 1000 metros. Entonces, ahí hablamos de niebla. Si la capacidad visual supera los 1000 metros, es decir, puedo ver más allá de 1000 metros, se establece que estamos en condiciones de neblina. Como para definir ambos conceptos. Ambos extremos. Claro, exactamente, exactamente. Sí, hay una pregunta ahí que yo veo que hay bastante disputa, es las balizas, ¿se prenden o no se prenden cuando entro en la niebla, en la neblina o en el banco? Bueno, muy, muy buena pregunta, porque uno va a encontrar conductores en la vía pública con dos criterios totalmente distintos. Algunos con un buen criterio, diríamos, de aumentar la capacidad de ser vistos. Entonces se recurre a la utilización de las balizas, que en realidad se llaman luces de emergencia. Claro. Pero está como una contraindicación, porque se desvirtúa en ese caso el concepto de para qué un vehículo viene equipado con las luces de emergencia y cuáles serían las circunstancias o situaciones donde debo hacer el uso correcto de las balizas o luces de emergencia. En realidad no se aconseja circular es decir, estar en movimiento con las balizas. Estas estarían destinadas para el caso de una detención prolongada, donde el conductor, por distintas circunstancias, una de ellas, donde advierte que la la visibilidad es tan baja que entonces es dificultoso y es muy riesgoso seguir avanzando, entonces prefiere detenerse. Claro, me detengo en la banquina, y bueno, si me detengo en la banquina, ponemos las luces de emergencia, claro. Pero también estamos en un extremo riesgo porque tengamos en cuenta que la banquina es el lugar de escape ante cualquier emergencia. Quiere decir que si un vehículo, un camión, circula detrás nuestro y ante un imprevisto tenga que salirse de la calzada, va a optar por la banquina que tiene a su derecha y nos puede encontrar a nosotros ahí, balizados y todo, pero en una situación realmente de alto compromiso para nuestra seguridad. Por lo tanto, lo más aconsejable es, si hay una estación de servicio o una entrada a un campo que uno pueda visualizarla, entonces sí posicionarnos, detener el vehículo y colocar las balizas. Incluso balizas, antes de entrar al banco de niebla, ¿no? Tratar de entrar, digamos, detenernos antes, ¿no? Claro, o sea, para redondear el concepto, Nicolás, sería que lo aconsejable que las balizas, la luz de emergencia, signifique que el vehículo está inmovilizado, claro. Está totalmente detenido. Claro. Uno lo puede tomar a la baliza con con dos o tres destellos como una maniobra previa a un frenado parcial, como para advertirle al vehículo que circula atrás nuestro, que, y eso está contemplado en la ley de tránsito, que uno puede hacer utilización de las luces de emergencia para advertir maniobras riesgosas. Y, por ejemplo, una disminución de la velocidad la vamos a considerar una maniobra, aunque no sea un freno total, pero sí una merma, una reducción de la velocidad. Que este es un factor importantísimo en las condiciones de niebla, la velocidad. Normalmente en algunas rutas se ha pintado en forma de una V invertida, claro. Donde si el conductor alcanza a ver desde su posición de manejo tan solo una V invertida, significa que la niebla en que estamos en ese momento es muy espesa y la velocidad máxima aconsejada es de 40 kilómetros. Y si alcanzamos a ver dos veces invertida, podemos aumentar hasta 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, en ese rango de velocidad deberíamos circular todos, claro. Entre 40 y 60 kilómetros por hora. Es decir, la niebla va a afectar notablemente la visibilidad al conductor y también va a afectar la adherencia al vehículo, porque el piso está húmedo. Claro. ¿Y qué debo hacer entonces con las luces de mi vehículo cuando entro en un banco de niebla o neblina? Bueno, perfecta la pregunta. Volvemos a este concepto de la importancia de ver y ser vistos. Un error típico es tratar de incrementar la luminosidad hacia adelante, es decir, hacer utilización de todos los faros que tengamos en nuestro vehículo. El error más típico es colocar o accionar la luz de largo alcance, la luz alta. Eso no es aconsejable porque el propio conductor se va a encandilar. Es como iluminar frente a un espejo. Claro. Hay un rebote por el haz de luz, que es la luz alta, tiene un ángulo casi paralelo a la trayectoria, al piso, por lo tanto está casi a la altura de los ojos del conductor, y el mismo conductor se va a encandilar con su propia luz. Por lo tanto, luz baja, que tiene una incidencia más hacia el piso, y si tuviera luces antiniebla, es el momento propicio para utilizar tanto la antiniebla delantera como la antiniebla trasera. Claro, muy, muy interesante. Otra cosa ahí que me había quedado en el tintero dando vueltas era que cuando los vehículos chocan, los vehículos modernos, digamos, cuando chocan, automáticamente se les prende las luces de emergencia, ¿no? Indicando que hay un vehículo detenido, ¿no? Cuando se produce un impacto, digamos, ¿no? Y entonces también eso, cuando uno entra en la niebla y si el que entró antes que uno chocó, va a terminar viendo una, la luz esta, la baliza, ¿no? La incandescente, intermitente de emergencia. Entonces, por eso tampoco hay que prender la luz de la baliza, porque con más razón va a empezar a ver que están todos detenidos cuando en realidad uno se está moviendo. Y para eso está la luz antiniebla, que es la roja, digamos, que va atrás, si el vehículo la tiene, ¿no? Los vehículos modernos la tienen, los más viejos no. Y lo que decías, ¿no? Para eso también, para ver mejor, está la luz antiniebla del vehículo que se encuentra más abajo para que haga reflexión, para que la reflexión la haga más para abajo y no pueda ver un poquito más. Pero tampoco es milagroso, ¿no? No. Por supuesto que tiene que atravesar y tiene dificultades esas gotas de agua. La luz antiniebla más bien tiene un barrido lateral, cuyo propósito también tiene que ver que, y demos gracias que estén las líneas pintadas, porque eso también nos va a proporcionar nuestra ubicación en el carril. Es decir, al iluminar hacia los costados también, porque tiene esa finalidad, no solamente va a iluminar hacia adelante, sino que también es más amplio el barrido, vamos a poder ver las líneas pintadas, y eso va a lograr que nosotros tengamos un punto de referencia, porque también una de las cuestiones que el conductor perdemos es nuestra referencia al disminuir tanto nuestro campo visual, es decir, la profundidad en la que estamos viendo, esa monotonía. Esto estresa mucho al conductor. Sí. Es una situación muy estresante porque el conductor va muy atento, pero no tenemos muchos puntos de referencia. Si nosotros vamos detrás de un vehículo que tenga buena iluminación, lo más sensato es justamente mantener una distancia prudencial, tratar de mantener esa distancia. Y esa distancia es la distancia que nosotros alcanzamos. Siempre hay un lema en seguridad vial que tiene que ver con esto. La distancia libre y visible que tengo delante de mis ojos, es decir, hacia donde estoy, donde el vehículo se mueve, yo estoy mirando, si tengo un alcance visual de 40 metros, la pregunta que me tengo que hacer es esto: ante una emergencia, estos 40 metros, ¿me resultan necesarios, son suficientes para poder detener el vehículo? Entonces, si preciso 50 metros, quiere decir que estoy en problemas. Claro. Pero esto es tanto es válido para estas condiciones como en las condiciones óptimas. Tal cual. La distancia invisible siempre tiene que ser mayor que la distancia de detención de un vehículo. Claro. ¿De qué color son las luces antiniebla? Blancas o amarillas a veces, pero generalmente son blancas. ¿Y hay alguna diferencia entre las blancas y las amarillas? No. Que yo sepa. El tipo de, o sea, si es de xenón, si es de incandescente, cambia un poco por la química que produce la luminiscencia, pero no la visión. Lo que sí, lo que lo hace en tiniebla es la posición. Está en una posición más abajo, que es lo que hace que no te refleja a vos, sino que le refleja al paragolpe, digamos, pero no te llega a reflejar a vos. ¿No? Sí, obviamente la amarilla no sé si le aporta más o menos al vehículo que la está utilizando, pero tal vez la amarilla pudiera tener un alcance de ser visto a mayor distancia. Claro, eso sí. Y para reforzar la respuesta tuya a la pregunta que hizo tu compañera, siempre no confundir, y justamente vos dijiste bien, blancas adelante, a lo sumo puede ser amarillas, que cada vez se ven menos, y rojas atrás. Todo lo demás que pongamos va a confundir. Es una violeta, una verde, una azul. De esas cosas no tendríamos que colocarla porque eso confunde. Siempre el rojo está indicando que es una luz de posición, que el vehículo, estoy viendo la parte trasera del vehículo, por tanto vamos en el mismo sentido. Entonces, blancas delante, rojas atrás. Acá es muy importante que el conductor verifique siempre el estado de las micas. Y las micas tienen también una vida útil, que cada tanto habría que renovarlas para que, si no tengo las luces antiniebla, de fábrica, tener al menos en muy buen estado las luces de posición. Claro. Y nunca utilizar la luz antiniebla cuando no estoy en situación de niebla, porque tiene un poder lumínico que afecta en candila, exactamente. Claro. Bueno, Rubén, muchas gracias por tus consejos, por compartir con nosotros este conocimiento y esperamos, como siempre, tenerte otra vez en el programa. Y recordamos que nosotros salimos en La Pampa, ¿no? En FM La Tosca, ¿no? Que La Pampa está, no te digo cerca de General Pico, pero está cerca, o sea, no cerquita, pero está próximo, digamos, que si alguien quiere aprender a conducir, bueno, ahí la escuela Go, ¿no? Para Santa Rosa. Me confundí. Está claro. La Tosca está en Santa Rosa, que está relativamente cerca de General Pico, así que si quieren aprender a conducir, pueden llamarlo a Oscar y acercarse a General Pico para tomar las clases, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y una última recomendación. Sí. No hacer adelantamientos en este tipo de circunstancias, claro. Características ambientales. Sí. Hay que tener paciencia y estar detrás de un vehículo a una distancia prudencial y no realizar adelantamientos. Tal cual, tal cual. Buenísimo, Rubén. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes gracias por esta convocatoria. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Nina, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con Entre la niebla de La Renga, del álbum Trueno Tierra del 2006. Con el sol a cuestas y un ojo en mi mano, del cielo cae la incandescente piel que el viento escupe a mi alrededor. Parpadea mis dedos, girasol de luz, faro en carne viva, estiro y tiro entre la niebla hasta encontrar tu voz. Alguien me echó mano en el infierno y sembré el espanto entre los dos. Que hoy despierta en esta realidad, y hoy que mis ojos casi muertos hacen que te vea así, te imagino tras del cielo, floreces en mi jardín. la puerta del auto, utiliza la mano derecha. Eso te ayudará a ver por el espejo antes de abrir. Y podrás ver si viene un ciclista, que puede chocar con la puerta abierta. Este es otro consejo para andar bien. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor con Cristian. Hola Cristian Micieli, ¿cómo va? Hola Nico, ¿cómo estás? Saludos del equipo, la audiencia, ¿cómo andan? Y hoy seguimos hablando de este tema de conducción en condiciones climáticas adversas, ¿no? Y antes de empezar les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la experiencia más estresante en lo que es la conducción cotidiana? No, para mí es hacer que los chicos se dejen de pelear, los hermanos se dejen de pelear atrás del auto, pero no sé si es esa, ¿eh? No, hay uno que lo supera, aunque no lo crea, y es el manejo en la neblina o en la niebla. Eso está comprobado por estudios o encuestas. Ah, mirá vos. Que las personas se estresan muchísimo en el manejo en neblina. Y hoy en El Retrovisor vamos a hablar del tema y traer tres historias cortas sobre este fenómeno no meteorológico y la importancia que le tenemos que dar para manejar con precaución. La primera historia, nos vamos a ir a Londres en 1952, en diciembre hace mucho frío en Londres, es pleno invierno, y por esos años todas las casas tenían chimeneas de carbón, como, digamos, medio de calefacción. Y como el invierno de ese año fue particularmente muy frío, se tiró o se quemó mucho más carbón que lo habitual en las chimeneas. Esto también se sumó al humo que arrojaban las fábricas y también un fenómeno climático, un anticiclón que hubo sobre Londres, y atrapó todo el humo que salía de las chimeneas e impidió que se disipara en la atmósfera. Esto fue como una olla a presión y se desbordó y creó el fenómeno de smog más contaminante de la historia de Londres. ¡Pah! Y creo que de la historia de la humanidad también. Durante 5 días duró la niebla, no se veía nada en absoluto. La vida normal prácticamente se detuvo, el sistema del transporte de la ciudad se detuvo, los autos fueron abandonados por sus dueños porque no veían nada y llenaban las calles los autos abandonados. La conducción, el tema ese que siempre nos interesa, era imposible por las condiciones de visibilidad y ocurrían decenas de accidentes y se repetían en las calles. Se cree que el fenómeno causó la muerte en los primeros días de, ¿sabes cuántas personas se murieron el primer día? No. 4.000 londinenses. ¿4.000? Wow. 4.000. Y dejó enfermos a otros casi 100.000 con enfermedades respiratorias. Porque la combustión tenía mucho azufre, el azufre venenoso ingresa a las vías respiratorias, ¿no? Wow. La tragedia de esta... Había que dejar de respirar un ratito, ¿no? Sí, nada más. O sea, sufrían mientras respiraban, nada más, sí. La tragedia, bueno, para algo sirvió, porque en 1956, después de 4 años de esta gran niebla, la primera ley de aire limpio se aprobó. Y entonces prohibió el uso de chimeneas de carbón y dio muchas restricciones en las fábricas. Esto... tuvo como un precedente a nivel mundial, así que para algo sirvió. Claro. Esta primera historia es medio parecido a una novela de Stephen King que se llama La niebla, ¿no? Claro, pensaba en esa justo. Sí, y bueno, la segunda historia cortita ocurrió más cerquita, acá nomás, en Buenos Aires, en Tus Pagos, y se lo conoce como el accidente tranviario del Riachuelo, y fue un accidente que pasó en julio de 1930, en la madrugada, cuando un tranvía de la línea 105 que iba de Temperley a Plaza Constitución, hay un puente que se llama el Puente Bosch, que es un puente levadizo, todavía existe, ¿no? El chofer, el motorman del tranvía, no vio que el puente estaba izado, digamos, porque pasaba una barcaza por debajo, por justamente lo que estamos hablando, por la neblina, no se veía nada a esa hora de la mañana, y cae el tranvía al agua, en el riachuelo. Creo que se fallecieron más contaminados que por otra cosa, ¿no? Igual en esa época capaz no estaba tan contaminado, capaz. No lo sé. Fallecieron 56 personas, iban dentro del vagón. Y viene un tema en la niebla que se repite, el tema de la confianza, ¿no? De la persona que se confía y dice, no, yo voy a seguir más adelante porque no pasa nada y pasan estas cosas, ¿no? Claro. Por eso estas historias son como para tomar un poquito de conciencia. Este fue el accidente más grave tranviario, o sea, ya no existen más los tranvías, quedó como precedente. Y hace poco viene la tercera historia, que fue el año pasado, justamente en octubre, y se trató de un accidente en cadena. ¿Sabes cuántos autos involucró? ¿Cuántos? 158 autos. ¿Y dónde fue, Cristian? Tremenda carambola, ¿no? Ese accidente fue en Luisiana, en el estado de Luisiana. Eso es al sur de Estados Unidos. Pero milagrosamente dejó un saldo de 7 muertos y 25 heridos. O sea que fueron frenando a baja velocidad, iban, y iban haciendo la carambola. El choque fue desencadenado por un fenómeno conocido como superniebla, atribuido a una mezcla, también como en Londres, humo de incendios, porque acá hemos tenido grandes accidentes también en Argentina por quema de pastizales, combinado con una densa niebla, digamos. Todo eso desencadenó este accidente, que es conocido como el accidente de la carretera interestatal 55, que es cerca de Nueva Orleans, ¿no? Ahora, veamos, estos accidentes tienen el mismo y, digamos, fantasmagórico protagonista, como en una película de terror, la neblina, la niebla, y ocurrieron por exceso de confianza, falta de visibilidad o ambas. Para poder evitar este tipo de accidentes, recién Rubén dio unos tips excelentes, los vamos a pasar rápidamente, repasar en el retrovisor para manejar en la hora de la hora de tener neblina o niebla, ¿no? Y yo tomé acá, primero vamos a evitar frenar bruscamente, o es lo que dijo Rubén, ¿no? Y no sobrepasar a otros vehículos. Nos tenemos que guiar por las líneas de la ruta, es muy importante. Y acá yo traigo la explicación de las luces amarillas. Ah, buenísimo. De por qué se usaban las luces amarillas. Hay un mito que decía que en Francia empezaron a utilizarlas porque si uno ve autos franceses clásicos, tienen luces amarillas. Claro. Hasta los años, fines de los 90, que se prohibieron y se pasaron las luces blancas. Un mito dice que la Segunda Guerra Mundial era para diferenciar los autos de los aliados de los autos del eje, digamos, o para que no se vieran las luces desde los ataques aéreos. Entonces se siguió la tradición de utilizar luces amarillas. Lo cierto que físicamente las luces blancas reflejan lo que son las gotas de vapor, porque la luz, el foco principal, digamos, es una temperatura de color más fría. ¿La luz blanca o la luz amarilla? No, la luz blanca tiene un componente más azul. Ajá. Y la luz blanca se dispersa en el agua, ya sea las gotas de agua o la humedad. Y el componente ese azul que tiene es absorbido por el agua, entonces se pierde la luz. En cambio, la luz amarilla, al ser de una temperatura más baja, tiene una longitud de onda más larga. Es como los semáforos que hablamos en algún momento, que la luz roja, la amarilla y la verde tenían ese gradiente de longitud de onda. Claro. Por lo que se dispersa menos y penetra mejor en la lluvia o en la neblina. O sea que es mejor una luz amarilla para la niebla, un antiniebla es mejor amarillo que blanco. Sí, pero vos sabés que después se siguió investigando y se dieron cuenta que era la posición de la luz, más que el gradiente de color que tenía, tanto blanco o amarillo, que mientras más baja tenía más penetración en la neblina. Y aparte el origen, ¿no? Porque una cosa es que el foco largue una luz amarilla y otra cosa es que haga una luz blanca y le meto una carcasa amarilla que le baja intensidad para ver solo el amarillo. También eso cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso cambia. Esa sería la explicación física de por qué usaban la luz amarilla. Ajá. También vos sabés que el silencio, vos que decías de viajar con niños, es primordial también a la hora de tratar de buscar. Claro, porque vos te tenés que guiar por los otros sentidos que te van quedando, ¿no? Claro, porque el 90% también, de la información, cuando uno maneja, el 90% entra por la vista, ¿no? Y acá, al no ver nada, te queda, o al ver muy poco, te quedas con un 30%. ¿Cómo lo compensas? Con los demás sentidos, ¿no? El oído es uno, por eso está bueno bajar la ventanilla y hacer silencio, apagar la radio, ¿no? Y también lo que hablamos de mantener desempañados los vidrios. Claro, sí, sí, desempañados los vidrios. Eso es muy importante, encender la calefacción para desempañar el parabrisas y la luneta también te da mucho más visibilidad. Y si vos te paras, siempre, como decía Rubén, estacionar siempre en lugares seguros, por ejemplo una estación de servicio, un peaje. Si vas a pie o en bici y te agarra un banco de niebla, siempre del lado externo, digamos, al barrail, del lado de la banquina de afuera. Claro, siempre y, de tu derecha, digamos. Sí, por lo menos los que andamos en Argentina, capaz si andás en Inglaterra, está bueno ir a la izquierda, ¿no? Y te agarro la neblina esa, no sabes qué hacer. Si tenemos que parar sobre la banquina, lo tenemos que hacer lejos del camino, como dijo Rubén, o con las luces y balizas encendidas. Así que bueno, espero que les sirvan estos tips, este repaso de tips, esta explicación también de la luz. Y bueno, tomemos conciencia de las historias que hemos escuchado sobre la precaución, no el miedo, sino la precaución que debemos tener ante la conducción en niebla. Exactamente. Así que bueno. Esa es el mejor consejo. Sí. Muchas gracias, Cristian. Como siempre, bueno, maravillosas las historias del retrovisor. Nos vemos en el próximo retrovisor, entonces. Vale. Saludos. Saludos, Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre. Ahí estamos, ponieron ahí el tango de Buenos Aires haciendo rememoranza del tranvía que cayó ahí en plena niebla en el puente de la Boca, terrible el hecho, ¿no? Bueno, ahí la verdad que re interesante. Terminó de cerrar unas cositas que quedaron. Lo de utilizar los demás sentidos es un tema muy interesante, por eso es fundamental hacer silencio, porque mucho entra por ahí. Después el tacto, si tocas a alguien, porque ya chocaste, no hay mucho más que bueno, que hacer. Pero el tacto en cuanto a la adherencia de las ruedas a la ruta, sí. Porque hay que recordar que si hay neblina, lo más seguro es que la ruta también esté mojada. Exacto. Y ahí por eso es importante controlar la velocidad, estar completamente atento, no sobrepasar, no solamente porque no tenemos visibilidad, sino que tenemos menos adherencia también. Sí, sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Y el olfato para sentir. Y si sentís la carne chamuscada, ya pasó el incendio. No, pero puedes sentir humo, eso sí, no verlo y sentirlo, ¿sí? De algo que está más adelante. Así que sí, es recomendable bajar un poco la ventanilla para escuchar mejor, obviamente apagar la radio y que todo el resto de la gente haga silencio, ¿no? Nico, para las otras condiciones que veníamos hablando, con lluvia, con humo, decíamos la importancia de mirar el pronóstico del tiempo, de ver las noticias, el estado de las rutas. La niebla y la neblina, ¿también es algo que se puede anticipar? Sí, se pronostica. En algunos lados es hasta, por ejemplo, en Buenos Aires, en Ezeiza, que es un lugar que yo conozco bastante bien, hay en la época de ahora, de agosto, o ponele de fines de julio, muy común que haya neblina. Te diría que también en mayo, por las condiciones, ¿no? Entonces te van diciendo, ojo, por ejemplo, la ruta que hace, que va al aeropuerto, que ahora no me sale el nombre, la autopista. ¿Cómo? Richieri. Tenés razón, la autopista Richieri es muy común que se arme banco de niebla y la gente quiere ir igual porque se le pierde el avión y te van aconsejando, salga una hora antes, espere, si hay un banco de niebla, espera que se vaya, hay un montón de condiciones. Sí, la respuesta es sí, se pronostica, no te digo con un día de anticipación, pero sí es verdad que hay ciertos lugares que es típico, por eso lo llamamos a Rubén, porque en La Pampa también se da mucho, en las rutas, bancos de niebla, lo cual está bueno alguien que sepa que nos dé los consejos, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos con eso. ¿Con qué tema vamos, con una canción o no nos alcanza el tiempo? Creo que no nos alcanza el tiempo, me parece. No me alcanza. Lo que quería reforzar ahí un poco el tema de los sargentos, viste que lo dijo ahí por arriba, los sargentos son esas B invertidas, ¿sí? Que le dicen sargento porque es la misma B que tienen los sargentos en el hombro, digamos, ¿no? Citroën. Claro, pero el Citroën son dos, ¿no? Claro. Claro, esta es una también. Sola. No, es una sola. ¿Ah, una sola? Es una sola que están separados, no me acuerdo la distancia, una distancia dada, que si vos ves una, es porque la niebla es mucha, no llegas a ver la segunda y tenés que ir a 40. Si ves dos, es porque la niebla no es tan densa, podés ver un poco más y tenés que ir a 60. ¿Y eso está señalizado en las rutas que suelen tener mucha niebla? Sí. Están señalizadas en las rutas que donde suele haber bancos de niebla o neblina, están las marcas. O deberían estar, pero generalmente están, ¿eh? En Argentina es algo que está muy, muy común. Lo que no te pasa es donde hay humo, que hablamos en el primer programa, claro, cuando empezamos esta secuencia, porque el humo no es algo habitual que ocurra por condiciones climáticas, y también te sirve, porque el concepto es parecido. ¿Se acuerdan que lo llamamos a Dulio? Sí. Y él empezó a hablar de niebla y humo, porque en este caso la condición es parecida, ¿no? O sea, uno pierde visibilidad, y esto te va dando una idea de visibilidad para saber qué está bueno ver, y ahí empezar a reducir, ¿no? Estaría bueno que toda la ruta tenga eso, y uno, cualquier cosa que ocurra, pero bueno, es mucha plata en pintura, y no se hace, ¿no? Bueno, para empezar, el consejo es, si están las líneas, es la gran ayuda para siempre guiarnos y no perder la trayectoria. Sí. Incluso cuando decías lo del tacto, ¿viste? Uno cuando las pisa, las siente y se va dando cuenta de que está en la vía, digamos, ¿no? ¿Los ojos de gato que ponen en las rutas hay veces también sirven para la nieve? ¿Niebla? ¿Para la niebla? No sirve tanto. ¿Te podría llegar a servir? Tengo mis dudas, no los he probado yo bajo niebla, no los he visto tampoco. Generalmente no sirven porque la luz no llega, entonces okay. Como no llega y cuando vuelve capaz no llega a volver. Está más pensado para cuando es de noche y la luz bien de lejos lo podés ver, digamos, ¿no? Capaz estando cerca lo ves, pero igual lo vas a ver muy cerca, no tan lejos como antes. Sí sirven para con el tacto detectarlo, ¿no? Porque cuando pasas por arriba una de esas tachas, la rueda se recontrasiente. Y uno puede decir, che, me estoy yendo del camino, ¿no? Claro. En ese sentido anda muy bien. Bueno, y tuvimos otro programa más de cómo conducir con condiciones climáticas o meteorológicas complejas. Y siempre el resumen es tener la sensatez, saber parar cuando se ve que es necesario parar. Y cuando se ve que se puede andar, verificar velocidad, verificar las luces, andar con todos los sentidos activos y siempre tratando de respetar las señales y de usar el sentido común para salvarnos entre todos. Siempre el lema que dijo Rubén es algo que se repite todo el tiempo, que es ver, tratar de ver y, fundamental, de ser vistos. Claro. Las dos cosas, ¿no? Eso en cualquiera, en lluvia, en agua, bueno, en agua es lo mismo, digamos, pero en lluvia, en neblina, en humo, ¿sí? De noche, ¿no? Todo eso. Así que bueno, esto fue